Sí, bueno, yo estuve en uno de los distintos eventos que conformaban el Congreso, ¿verdad? El Congreso fue organizado por la Universidad Nacional de Las Pastas, pero se sumaron otras instituciones de la ciudad también, y se organizaron eventos en simultáneo en varios lugares. Yo estuve en uno de ellos, donde básicamente lo que se trataba en la sección que estuve yo ese día eran cuestiones vinculadas a lo que está pasando a nivel internacional y las discusiones y las negociaciones que hay entre los países sobre el tema de cambio climático, ¿no? Durante esa jornada sí había expositores de otras partes del mundo. El panel que me tocó específicamente a mí estaba la directora de Medio Ambiente de la Cancillería Argentina, la embajadora Silvia Mérida, estaba el ex secretario de Ambiente Homero Bibiloni y estuve yo. Y un representante del Ministerio de Economía también, y bueno, cada uno abordó desde distintas perspectivas este tema de la negociación internacional. Yo en particular me concentré en uno de los temas de la agenda de negociación que tiene que ver con la parte de transferencia de tecnologías para hacer frente, bueno, al cambio climático, para reducir emisiones de los gases que producen el cambio climático, tecnologías para adaptarse a los impactos del cambio climático, y todo ese tema del desarrollo y la transferencia de estas tecnologías es parte de la agenda de negociación. Y bueno, yo un poco conté lo que está ocurriendo actualmente, cómo es el estado de situación en materia, ¿no?, en la negociación. Los expositores que vinieron al Congreso tenemos sus miradas similar, sin idéntica, sobre cómo debería darse la transferencia tecnológica y demás. Así que, digamos, entre los países de Latinoamérica hay coincidencias en eso, en que se debe apoyar de distintas maneras en que es el desarrollo de transferencia de tecnologías y cómo también los países desarrollados deberían contribuir, colaborar con asistencia técnica y también con asistencia financiera a este tipo de desarrollos en nuestros países. Eso es una mirada compartida entre los distintos países de Latinoamérica, por supuesto con matices, cada país tiene sus matices, pero en general hay una mirada común de los países latinoamericanos sobre este tema, ¿no?